El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta este tema de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y fíjense ustedes que la Iglesia, que es sabia y maestra, ordena todas las cosas con sabiduría también y hace perfectamente la armonía entre lo que es la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Si ustedes prestaron atención a todas las lecturas, se van a dar cuenta que hay elementos comunes que se van uniendo. Por eso es importante que uno aprenda a escuchar la palabra de Dios, a relacionarla, a reflexionarla. No es solo leer para cumplir una parte de la misa, sino que es la necesaria reflexión que debemos tener, que nos va preparando con la palabra de Dios a recibir después la Eucaristía, que es el culmen de esta celebración. Y en la primera lectura hemos leído el pasaje del libro del Génesis, donde se desarrolla la historia del hombre, se define allí, porque Dios ha puesto como representante nuestro a esos padres. Uno diría, ¿por qué entonces no probó a cada uno de nosotros? ¿Por qué tienen que representarnos a alguien? Porque la vida está llena de representaciones. Todos nos representan, buenos y malos, porque a México lo representa el presidente, a Tuxtla lo representa el gobernador, en la Iglesia nos representa el Papa, y después el obispo, y siempre están los representantes, siempre hay representante para cada cosa, que de alguna manera son responsables en lugar nuestro. Eso está en la naturaleza misma de las cosas, así. Mis papás me representan a mí cuando yo tengo menor, no tengo la edad de mayoría de edad y la autonomía, me representan ellos legalmente, son responsables de todo. Ellos pueden llevarme por un camino del bien o un camino del mal, mis papás. Bueno, eso está en la naturaleza. Dios pone nuestros primeros padres para hacer una prueba a toda la humanidad también. Y es este pasaje que hemos leído aquí, donde aparece este personaje que no es un personaje ficticio. A Cristo lo tentó un personaje concreto. A Adán y Eva también lo tienta un personaje concreto. Una persona llamada Satanás, que es el diablo, es un ángel condenado, porque no quiso servir a Dios. Entonces fue condenado él y muchos otros ángeles que siguieron con esa rebeldía y siguieron el impulso también de ese Satanás que los representaba de alguna manera también a todos ellos. Entonces Satanás existe, es doctrina de la Iglesia y actúa, no solamente existe, sino que actúa, y actúa en el plano ordinario. Es decir, nadie está exento de la tentación del demonio desde que tiene uso de razón hasta el último suspiro de la vida. Nadie. Ni siquiera Jesús quiso estar exento de esto. Y seguramente la Santísima Virgen también habrá tenido tentaciones. Aunque la Santísima Virgen y Jesús no tenían tentaciones como podemos tener nosotros, en el plano del desorden de la naturaleza, no tenían ellos el fomis peccati, la inclinación y el primer movimiento del pecado hacia el pecado, no lo tenían. Por ejemplo, uno pasa delante de un pastel de chocolate que sabe que es para mañana y no para hoy, pastel de chocolate. Entonces, como le gusta mucho el chocolate y nadie le está mirando y pasa al lado del pastel, tal vez al menos saliva le sale. Y ya eso es una inclinación, es un primer movimiento, que es inculpable. Es la solicitación del pecado, del desorden natural en el plano sensitivo. No es un pecado del espíritu. Entonces, eso no lo tenía Jesús, no lo tenía María. Eso no. Tampoco lo tenían los demonios. No lo tenían los demonios, tampoco. Porque ellos no tienen sensibilidad, no tienen cuerpo, no podían pecar por debilidad. Tampoco Adán y Eva lo tenían. Ellos no podían pecar porque vieron una manzana, porque nunca dice manzana, no sé por qué eso de manzana, sino dice no comer del árbol. Es un precepto. Es decir, que Adán y Eva no comieron por gula, no pecaron por gula, no tenían el desorden, sino por soberbia. Querían hacerse como dioses. Querían hacerse Dios. Y tampoco Satanás podía haber pecado porque tuvo mal pensamiento con mujeres o con un pastel. No. Pecó porque quiso él. Él no quiso adorar a Dios y quiso él ser adorado. Un pecado de soberbia. Cristo tampoco podía comer por gula, sino que aprovecha la condición de hambre para hacerle desobedecer. Lo que busca aquí el demonio en Cristo es que rechace el plan que Dios tenía sobre él. Ese es el pecado que quería hacerle cometer el demonio. Ahora, ¿y por qué Cristo usa este del pan y después usa? Porque está representándonos a nosotros, que sí, nosotros tenemos ese pecado y esa inclinación. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar cómo Jesús necesitó pasar por los tres pecados que de alguna manera sintetizan todos nuestros pecados, porque Él tenía que reparar eso. Y también vamos a ver en primer lugar cómo está este personaje que tienta a todos en el plano natural, el demonio y todos los demonios caídos, en el plano ordinario tienta a todos los hombres. Y en el plano extraordinario a algunos hombres por permisión de Dios, o porque los hombres se ponen o se exponen, o otros mismos se exponen para hacer daño a sus hermanos, entramos también en algunos hombres en el plano extraordinario, que es la posesión diabólica, la vejación diabólica, la obsesión diabólica y también la infestación de lugares donde se han realizado cosas que después hay movimientos extraños, ruidos, etc. Estas son acciones extraordinarias del demonio, no son ordinarias. De las ordinarias, que son las más peligrosas de todas, porque la ordinaria lleva a que el hombre cometa un pecado adentro y se haga pecado. En cambio, la posesión no hace que yo sea pecado. No hace que yo cometa un pecado necesariamente. Mientras yo no quiera pecar, Y si yo realizo cosas que no quiero, no soy culpable. Entonces la posesión es solo de las facultades internas del hombre, sensibles, y del cuerpo, pero no toma el alma. En cambio, ¿cómo puede destruir el alma el demonio? Si el hombre logra cometer un pecado mortal, consciente y voluntariamente. Eso es peor que la posesión diabólica. Porque uno estando poseso o estando atacado por el demonio extraordinariamente, como también el padre Pío fue atacado violentamente por el demonio, y tantos santos que el demonio les pegaba, no les quitaba la gracia, es al contrario, les servía para crecer más. Lo que sí le quitaba la gracia es un pecado mortal, ¿no? Vamos a ver, entonces, a Adán y Eva se le aparece Satanás y le dice, así que Dios te dijo que no había que comer del árbol del bien y del mal, de que no comieran de ningún árbol del jardín. No, de ninguno no. Solo podemos comer de todos menos uno. Sale la mujer a hablar con el demonio, cosa que no hay que hacer jamás, dialogar con la tentación, jamás, porque vamos a caer. Y el demonio, conocedor de la naturaleza humana y de la psicología del hombre, elige hablar con la mujer antes que con el varón, porque la mujer se va a prestar más al diálogo y va a ser más fácil que ella se ponga a dialogar. Y si hace caer a la mujer, más fácilmente hará caer después al varón. En cambio, si se hace caer al varón, que le iba a ser un poquito más difícil porque no dialoga tanto, va a ser también difícil que el hombre pueda arrastrar a la mujer si la mujer se pone firme. Entonces el demonio quiere de alguna manera llegar al último responsable a través de la mujer, se llega a la última responsabilidad delante de Dios, porque Dios le encomendó que cuidara de su mujer, que cuidara. El hombre está hecho para cuidar a la mujer, para protegerla, para velar sobre ella, para servirla. Ese es el orden. La sirve, está primero, porque fue creado primero. Es el último responsable delante de Dios. Es el que de alguna manera gobierna el hogar, pero es el que sirve a la voluntad, que es la mujer. Es como el amor, que tiene que estar servido por la inteligencia, protegido, cuidado, custodiado, como un tesoro que sale de él mismo, porque salió del costado de Adán ese tesoro, y tiene que cuidarla a ella como algo propio de él mismo, pero que tiene vida. Entonces, dice él, no voy a poder hacer una explicación completa, pero simplemente esto. ¿Cómo es que pecan? Porque la mujer vio que el árbol era apetitoso, era rico. Nos habla de la concupiscencia de la carne. Acá no porque ella tenga el desorden de la carne, repito, no fue ese el pecado, sino que entra esto como una de las características principales que va a quedar en las tentaciones del hombre, uno de los elementos que caracteriza la tentación del hombre. Era bueno para comer, deleitoso para comer en el sentido espiritual y metafísico y simbólico, porque era un deleite ser como Dios, era deleitoso hacerse Dios, ¿me entienden? Pero esto, ello no era la sensibilidad y la gula. En cambio, sí se va a transformar así para todos nosotros que venimos detrás. Entonces, por eso está esta expresión, porque ellos estaban representándonos, si hubieran sido fieles en esto, apetitoso para hacerse como Dios, evidentemente nosotros no hubiéramos tenido ese desorden de la naturaleza de ir hacia las cosas bajas. Entonces, era apetitoso para comer, atrayente a la vista, dice, concupiscencia de los ojos, atrayente a la vista, y deseable porque daba inteligencia, la soberbia. Querían ser como dioses. Tres cosas: el apetito, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Eso resume todos los pecados del ser humano sobre la tierra. Todo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. ¿Y dónde más lo encontramos? Esto lo vamos a encontrar en la carta de San Juan, en la segunda carta de San Juan, dice así: todo lo que yace en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Ahí está, lo explica San Juan en la segunda carta, esto. ¿Y Jesús qué vino a hacer? Porque quiso ser tentado. Quiso ser tentado para combatir al demonio en estas tres cosas. quiso combatirlo en estas tres concupiscencias. Para reparar lo que hizo Adán y Eva, él lo va a hacer al revés, va a ser fiel en esas tres cosas. Entonces, ¿en qué fue tentado Cristo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, concupiscencia de la carne. Todo esto te lo daré si postrándote me adoras, concupiscencia de los ojos, porque le muestra todos los reinos del mundo, le hace mirar. Y si eres hijo de Dios, tírate de allí, de arriba del pináculo del templo, y vendrán los ángeles y te van a sostener para que tu pie no tropiece y te vean todos, soberbia de la vida. Esas tres tentaciones tienen un sentido teológico. Todo lo que está en la Biblia tiene un sentido profundo y está perfectamente movido, manejado y analizado, si se quiere, por la sabiduría de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? La fe que tenemos que creer, todo lo que Dios nos ha dicho a través de la Escritura, lo hace a través del magisterio de los padres de la Iglesia, que son las tres fuentes. Entonces, eso es lo que sale de la boca de Dios, lo que Él nos enseña. Entonces, no solo vivimos comiendo pan, sino vivimos alimentándonos de la fe que nos lleva a amar a Dios. Nos alimenta la fe. La fe es importante porque nos da crecimiento. No puede crecer el amor si no hay conocimiento, es decir, si no hay fe. ¿Cómo puede crecer mi amor haciendo que crezca el conocimiento? ¿Cómo hago crecer el conocimiento? Estudiando. ¿Y dónde estudio y qué estudio? El catecismo. ¿Y cuándo puedo estudiar? Los viernes a las 7 de la tarde, de 7 a 9. Por ejemplo, hay muchos modos de poder ser fiel a Dios. Los caminitos que Dios va poniendo a lo largo de la vida son muchísimos. Es uno el que no quiere ver los caminos, o le conviene a veces mirar para otro lado. Y en la segunda carta dice San Pablo: así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró después la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado en Adán, pero también personalmente. Pero dice también el apóstol Pablo, San Pablo: en efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo hombre también, que es Jesucristo? Concretamente dice así: en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos somos justificados. No nos vamos a salvar porque no hemos pecado. A ver si vamos a entender lo que estoy diciendo. Tiempo de Cuaresma. No se salva el hombre porque no haya pecado. No. San José tuvo que haber pecado. Los apóstoles, ahí tienen ustedes, abran y se ponen a leer la vida de Cristo y van a encontrar las cosas que los apóstoles... No se salva uno porque no haya pecado, sino porque haya amado a pesar de sus pecados. Esto es muy importante porque el demonio distorsiona las cosas para que uno se desespere. No es la ausencia de pecado lo que Dios me pide, porque es imposible que yo no tenga al menos un pecado venial en mi vida, al menos uno. ¿Se puede entonces evitar el pecado mortal? Sí se puede evitar el pecado mortal con la gracia de Dios. ¿Se puede disminuir muchísimo los pecados veniales? Claro que sí. ¿Todos, hasta que no queda nada? No, eso no. Siempre habrá un acto de impaciencia, una distracción en la oración involuntaria, un pequeño pensamiento de vanidad, una pequeña consideración, una cosita, siempre habrá algo. Pero se los puede disminuir y se los puede atenuar. Pero sí se puede vivir en gracia de Dios, claro que sí. pero sabiendo que no es la ausencia de pecado la que me justifica, porque si no creo que yo me estoy justificando. No es la ausencia de pecado que yo estoy esperando no tener la que me está justificando, sino que Cristo murió por mí. Eso me justifica delante de su Padre. Por tanto, aunque yo tenga 20.000 millones de pecados mortales, si yo en el último instante de mi vida sinceramente estoy luchando y tengo un corazón dispuesto a abrazar la misericordia de Dios y verdaderamente arrepentido, que no es ficticio, Jesús me puede salvar. Aunque tenga todos los pecados del mundo juntos, me puede, claro que me puede salvar. Basta que yo le diga, Señor, sálvame. Siempre que esté la sinceridad del corazón, siempre que esté eso, porque no es una obra de teatro lo que vamos a hacer. Señor, ten en cuenta lo que te voy a decir, ¿eh? Me arrepiento de corazón, mira que me caen lágrimas, Señor. No es eso. Dios conoce el corazón del hombre. No precisamos explicarle ni decirle nada. Él conoce nuestro corazón y sabe que estamos deseando en lo más profundo del alma. Porque una cosa es no pecar también, y otra es, no estoy pecando, pero tengo la antenita receptora prendida por si algo se aparece. Entonces, no estoy pecando porque no se me están presentando las ocasiones, pero en lo más profundo de mi corazón dejo la antenita encendida, que vaya captando si hay alguna onda en el aire como para que capte uno algo. Entonces, evidentemente que esa persona, aunque esté comportándose correctamente, tiene un corazón ajeno a Dios. Y al revés, una persona que peca y se arrepiente de corazón, pero su antenita está, la cortó, la rompió, la tiró, no tiene antenita. Porque no estás como esperando que aparezca una situación en lo más profundo de su alma, porque verdaderamente no quiere pecar, pero peca. Es otra cosa tan distinta, que esté dispuesto el corazón a que no esté dispuesto. ¡Qué diferencia! Todo ve Dios, todo lo ve, todo lo mira. Pero no es el pecado, repito, el punto de referencia fundamental. Lo que Dios ve es y quiere mirar es el amor que hay en nuestro corazón. Que eso crezca. Por eso en el tiempo de Cuaresma, fundamentalmente tenemos que incentivar el amor a Dios y al prójimo. Y el modo que tenemos de incentivar nuestro amor a Dios y al prójimo es la oración, el ayuno y la penitencia. La frecuencia de la Eucaristía. Tratar de ir a misa los días de semana, si es posible, hacer más adoración al Santísimo. Porque la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe y es el sacramento de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo. Es la Pascua, es lo que va a vivir Cristo ahora. Se está representando perfectamente en la Eucaristía, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, si uno quiere vivir bien de la Cuaresma, la misa y la comunión diaria es el regalo más extraordinariamente bello, que supera todo Via Crucis y todo Rosario. Primero la Santa Misa, después el Santo Rosario, después el Via Crucis, que tiene indulgencia, claro, pero la misa primero, lo más grandioso, la comunión, entrar en comunión con Dios, con ese Dios presente verdaderamente allí en la Eucaristía. Pidamos al Señor que esta Cuaresma realmente sea para nosotros una búsqueda constante de amor a Dios y al prójimo. Y que tengamos en cuenta que el pecado ciertamente ese es un obstáculo para llegar a Dios. Mientras uno tenga la antenita esperando que aparezca algo, esa persona jamás tendrá el amor de Dios. En cambio, si esa antenita receptora está destruida, no la quiero, la tiro, la alejo de mí, la entierro, la piso, entonces ya no estoy pendiente, ya no estoy como esperando en el inconsciente que una situación concreta se me presente para que entonces adiós el Señor con todo lo que lo rodea y me quedo con el pecado. Es distinto. Pidamos a la Virgen María que cuide nuestro corazón, que nos haga entender lo que significó que Cristo nos haya reparado con esas tentaciones vencidas, lo que Adán y Eva, lo que Adán en concreto nos ha merecido por esta desobediencia en estas tres tentaciones, Cristo la recupera en estas tres tentaciones para dársela nuevamente al hombre como un premio de salvación. Que así sea.